Pero estamos en comunicación con nuestro compañero de todas las mañanas, Luis Delía. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá haciendo 7.0 como todas las mañanas. Y que te llamamos porque muchos oyentes nos estaban preguntando sobre la marcha de mañana. ¿Cómo viene la organización? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo se hace? Bueno, estuvimos ayer haciendo una conferencia de prensa con más de 20 organizaciones sociales. Nos vamos a encontrar a partir de las 3:30 de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Nos vamos a concentrar allí y después vamos a marchar hasta la Jefatura de Gobierno de la ciudad, donde vamos a hacer el acto. Y donde, bueno, vamos a hacer una evaluación de estos 2 años de desastroso gobierno de Mauricio Macri, que tanto daño le ha hecho a la ciudad de Buenos Aires y a los porteños, ¿no? Pero pidieron permiso, me imagino, ¿no van a poder animarse a marchar sin haber pedido permiso previo? En realidad vos sabés, Pablito, que no hay que pedir permiso, lo único que exige el artículo 78 del Código Contravencional de la ciudad es dar aviso. Dimos ya aviso por la opinión pública desde hace varios días y mañana a la mañana vamos a mandar una nota dando aviso formal, ¿no? No lo hacemos hoy por razones del feriado, ¿no? Ah, porque Rodríguez Larreta había dicho que no, que ustedes tienen que pedir permiso, que no se puede hacer esas cosas, manifestarse públicamente. Sería grotesco, ¿no? Haber llegado a un punto en la ciudad que para hacer una marcha en contra de quien gobierna haya que pedir permiso. Es el sueño de todo fascista dictador, ¿no? Pero lamentablemente el artículo 78 del Código Contravencional lo único que dice es que hay que dar aviso de que uno va a hacer una marcha, ¿no? Además que no es lo mismo hacer un corte que una marcha, porque la marcha es dinámica y el corte es estático, no es lo mismo. Sí, en ningún momento nosotros planteamos corte, lo que planteamos es una marcha, y tenemos todo el derecho constitucional de hacerla. No sé si tuviste oportunidad de escuchar al ministro, al jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Hizo unas declaraciones que rápidamente muchos medios de prensa las sacaron de contexto para hacerle decir al ministro algo que en realidad no había dicho y dar la sensación de que el ministro se oponía a la convocatoria que hiciera la CMP junto con otras organizaciones sociales y de trabajadores para hacer esta marcha el día de mañana. No sé si tuviste oportunidad de escuchar lo que en realidad dijo el ministro. No, a él no tuve ocasión de escucharlo. Bueno, justamente lo que el ministro decía era que él estaba en contra de los cortes, los haga Delía o los haga mi hermana. Pero lo sacaron de contexto, él se refería puntualmente a los cortes y no a las marchas. Él nunca se refirió puntualmente a la marcha de mañana y nunca habló de las marchas, sino de los cortes en sí como metodología. Pero rápidamente los medios lo sacaron de contexto, Infobae, recuerdo, todavía debe estar inclusive si uno busca en la página de internet, lo sacaron de contexto para dar esa sensación y tergiversar una vez más la información. Así que bueno, vamos a pasar en limpio. Mañana, a partir de las 15:30 horas. 15:30 horas, Avenida de Mayo y 9 de Julio. Ahí caminamos 4 o 5 cuadras hasta la Jefatura de Gabinete. ¿Y qué es lo que se le quiere decir en la puerta de su propio palacio al jefe de gobierno? Bueno, vamos a hacer un repaso por todas las, por toda la obra de gobierno, por cada uno de los ministerios. Hicimos un muy buen documento descriptivo de la situación en la ciudad, compartido por un número bastante grande de organizaciones, te puedo decir que hay organizaciones kirchneristas y no kirchneristas en la marcha. Macri ha logrado el maravilloso milagro de unificarnos a todos en contra de él, ¿no? Muy bien. Luis, aprovechando tu generosidad, antes de dejarte ya descansando este fin de semana, qué loco, este feriado, ¿Qué opinas de la renuncia que finalmente se dio? Era una manzana podrida que ya no se sostenía más en este árbol que además se viene cayendo a pedazos, ¿no? Me refiero al ministro Narodowski. Y se está empezando a hablar de Esteban Bullrich. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de todo esto? Esteban Bullrich, educación, decís vos. Sí, es lo que dice Clarín en su tapa. Bueno, yo creo que pierden al único ministro que tenía antecedentes progresistas. Aunque, digamos, después en la práctica no hiciera nada que tuviera ese tinte, ¿no? Uh-huh. Para poner a un conservador riguroso como Bullrich. Otro gerente más. Sí, un gerente de derechas, así, muy reaccionario. Así que, bueno. Sí, porque de última, Narodowski además era un tipo que tenía una sólida formación en educación, digamos, más allá de las posibilidades de gestión que haya podido, las políticas que haya llevado adelante o las que tampoco, tal vez, no todo dependía de él, pero de última era una persona que tenía una sólida formación en educación. Lo que parece es que da la sensación de que Macri va a insistir en ubicar gerentes y no especialistas. Sí, sí, gerentes, así con un fuerte sesgo de derechas, ¿no? Yo, cuando pienso en los 2 años que faltan en la ciudad, digo, ¿cuánto tiempo falta, no? Y creo que sería bueno que los porteños tomen nota del buzón que compraron, ¿no? Sí, esta mañana más temprano tuvimos oportunidad de charlar un rato con Francisco Tito Nena y justamente le preguntábamos esto y quedamos, que se comprometió al aire con nosotros a comunicarse un día, una mañana de estas, para charlar justamente el tema de la nueva legislatura que se viene y si va a cambiar esta sensación que tenemos algunos, incluso de los que consideramos que algunas políticas del gobierno están acertadas, otras no, pero bueno, que esta sensación de que la legislatura porteña, la oposición a nivel municipal, no ha sido todo lo opositora que debió en algunos temas que resultan fundamentales, que resultaron fundamentales, y si esto va a cambiar a partir del día 9, ¿no? Bueno, sí, es interesante el debate, se viene una legislatura que va a tener mucha fuerza y que va, ojalá, intentar ordenar la vida institucional de la ciudad, que hoy con las espías opositores, con los palos a los pobres, viene bastante deteriorada, ¿no? Así que bueno, Luis, te agradecemos por este contacto en esta mañana. ¿Cómo está por ahí? ¿Está fresquito? ¿Cómo está? Hace una hermosa mañana, muy entre primaveral y de verano. Como para ir a comprar las facturas a esta hora. Para comprar, tomar unos mates abajo la parra. Sí, y el carbón. Tenés que ir comprando el carbón. Bueno, pero eso en tu rato. Bueno, Luis, entonces, mañana a partir de las 15 horas, nos encontramos a dónde dijimos. Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 15:30 horas. Así es, queda hecha la invitación para todos los primos y las primas. Bueno, los espero a todos. Un gran abrazo. Un abrazo. Era Luis Delía, bueno, organizando un poco lo que, contándonos cómo es lo que va a pasar mañana.